es hombre tigre, hombre domado. El circo tiene su tormento. Hombre de fieras, hombre bala, hombre sin control, payaso muerto de contento. Trapecio herido, cuerda rota, tírame un puñal. Hoy no será mi día de suerte. Cambio de piel, mujer con barba y mi corazón, ¿dónde te escondo de la vida? A la cuerda floja donde te entregué mi amor, ya no hay más tensión que la que hacemos tú y yo. Siempre la espuma de los días. Hombre bala.